¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Regresamos con otro podcast después de muchísimo tiempo de no haber hecho uno. Aquí estoy con mi compañero Alejandro Díaz. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué onda, César? Muy bien. Ya en la semana del Mundial, otro año de buenas finales y de buenas luchas. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Pues precisamente por eso estamos haciendo este podcast. Básicamente esto es solo para los Jiu-Jitsu Geeks que quieren, bueno, primeramente tal vez ver cómo están las llaves, y pues bueno, vamos a hablar sobre los posibles combates, ver quiénes son los favoritos, los caballos negros. Nos vamos a enfocar más que nada en las cintas negras en adulto para este mundial. Así es, aunque también vienen bien duros unos cafés, César. Sí, Todo, y sí. también los morados. No, no, no, hombre. Sí, no, no, no, ahorita, pues en cafés, ya ves que Flow Grappling sacó por ahí su top 10, ¿sí lo viste? Sí, salió una lista y creo que la gente estaba enojada porque no habían puesto al Bones, al de Unity. Cierto, cierto, yo también se me hizo raro que no saliera él, pero pues fuera de eso, creo que más o menos sí está, cierto, ¿no? ¿Tú cómo se te hizo? Pues para ser sincero, había unos que no conocía, pero y otros que sí. La verdad sí me gustó la lista. Yo, de mis favoritos ahorita de cintas cafés, es el hijo de Cobriña. Para mí es impresionante cómo de cinta morada evolucionó bastante cinta café. O sea, para mí ahorita ya podría ser un cinta negra, nada más que pues tiene que ser el mundial de café, ¿no? Creo que es su primer mundial de café. Así es, pues sí, definitivamente sí es de sus favoritos en su peso. Ya yéndonos a los absolutos, pues yo creo que vamos a ver algo parecido en lo que pasó en los Panams, ¿no? Yo creo que en el absoluto va a ser la final otra vez. El café este de Alliance, el Kamikaze, no me acuerdo cómo se llama, Sí, y Bones, pero como quiera hay unos muy buenos, César, no te creas, siempre. pues fíjate que yo creo que va a ganar Kainan Duarte. El. ¿Cómo ves también este Dominic? Viene fuertísimo. Sí, Víctor Hugo también. se vio muy bien, se vio muy bien. Ya ves que Dominic lo sometió a Víctor Hugo en el pasado, en los Pan Ams, y cerraron con Kainan, pero pues no estaba el de Alliance, el Kamikaze tampoco, que es muy No, bueno. Y pero de todos modos siento que no, ahorita lo más duro ahorita absoluto, Kainan y Dominic. Yo vi la de Dominic en vivo. Impresionante cómo tapeó a Hugo. No, pensé, la verdad pensé que iba a ganar Hugo porque es que lo ves y es un, o sea, está está muy más grande, imponente, está más grande y todo, pero técnica de Dominic y súper rápido. No, está súper sharp ahorita. sí, es cierto. Va a estar buenísimo. Yo creo que yo me voy a quedar hasta en la noche y hasta que salga un campeón, porque a veces pues es cansado quedarse desde las 9 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. A veces que se terminan los absolutos, pero ese va a estar buenísimo. Así es, César, así es. ¿Y qué onda? ¿Ya viste los brackets de las cintas negras? Pues te diré que los estoy viendo en este momento ya con más detalle, porque solamente los vi así por encimita. Y pues, ¿qué te parece si empezamos con los más ligeritos en cinta negra? Ok, creo que yo voy a poner apenas los brackets también para verlos porque acaban de salir, ¿no? Sí, salieron ayer en la noche. Yo vi los que hicieron en papel, los subió una página, no recuerdo cómo se llamaba, BJ Forum, creo. Lo subió en papel y más o menos los vi, pero pues parece que los hizo un doctor porque Ah, no sí. se entendían los pinches nombres, pero ya están Perdón, en siempre. link. Sí, ya Siempre están. los. ¿Qué dices? Vamos a ver. Va. Voy a verlos porque siempre los escriben así, ¿ah? Sí, los Vamos hacen a a ver. mano. Brackets. ¿Ya estás Estoy aquí ahí? en los brackets. Sí, ya. Adult Rooster. Pues yo creo que la de siempre, ¿no? Vamos a ver final Caio Terra contra Bruno Malfacini probablemente. Sí, aunque yo digo que la final va a ser Alexis Asusin con Cayo Serra. Eso. No, pues obviamente siempre vamos a estar echándole porras a nuestros atletas. En México Alexis ha estado haciendo un excelente trabajo. De hecho, quedó en podio en cinta café. Se ganó sus puntos para participar en el mundial. Y bueno, tiene una primera lucha con, parece que es un japonés, Nobuhiro Sawada. Y es si, un japonés, sí. Y si lo vence, va a luchar contra Bruno Malfazzini, que tiene un bye. Entonces, ahora sí que las porras, nuestro corazón está con Alexis, pero pues ya si se tratara de apostar la casa, pues la experiencia y todo indica que Bruno, pero pues ojalá y sea una muy buena lucha más que nada. Sí, todo siempre es por la experiencia, siempre los que ya tienen más tiempo, pues siempre están ahí, los Young Lions ahorita como Alexis, o sea, como por ejemplo, el ejemplo de JD Torres, cuando empezó, o sea, ahorita tiene ya 10 años de cinta negra y ahorita ya es el gallo que, para mí es el gallo ahorita, o sea, nadie le va a ganar a JD. Sí, sí, no, yo también creo que JD es su año, después de haber ganado a DCC y todo el rollo. Creo que viene muy fuerte, se está viendo muy bien. Pues bueno, esta es básicamente, tal vez caballos negros por ahí. Hay un japonés que me gustó mucho como luchó allí en el, creo que fue en el Polaris, ¿lo viste? No, no lo vi, no sé qué. Es déjame, creo que es Yomuyuki Hashimoto. Súper buena técnica, muy bueno. Fuera de eso, pues bueno, el caballo negro vamos a dejarlo con Alexis. Y si llega Caio Terra contra Bruno Malfazzini, pues va a ser una lucha muy cerrada. Creo que todavía hay mucha gente que está con el, se puede decir, con la daga dentro de cuando reiniciaron la acción, ¿te acuerdas? Que la reinició y se puso en leg drag, pero no está en leg drag Bruno. Así es, y que le tomó la espalda y lo sometió con el bow and arrow. Vamos a ver si esta vez Caio puede lograr el llevárselo. Siento que Caio se siente como que los jueces están en contra de él, como que la asociación completa, la federación completa está en contra de él, ¿no? Sí, es que como pues es la mayoría de Lions, él siempre ha dicho eso, pero fíjate que esta vez que perdió la última vez, no lo vi tan prendido así en las redes sociales como antes. Con los referees, sí, estuvo más tranquilo y pues él sabe, yo creo que ahora sí va a ganar. Sí, sería bueno para que esté variadito y pues con que nos den una buena lucha, la verdad estaría excelente. Sí. Bueno, pues vamos a pasárnoslos a lo que es Light Feather. Light Feather, híjole. Está muy bueno. Sí, está lleno. Vamos. Sí. Está este chavo Clever de Sousa que entrena con Almeida en Brasil, se acaban de asociar al equipo Atos desde hace un año. No, Atos está incorporando a toda la nueva sangre, si te fijas. O sea, jaló Almeida cuando estaba Herbert con ellos, luego Herbert hizo su equipo y también se juntó con Atos. Y pues todos los chavos que vienen de ellos, o sea, Bianca Basilio, su hermano Raúl, este muchacho Clever y el mismo profesor también compite, creo que hace máster. Sí, así es. No, de hecho, pues creo que ganó el brasileiro el máster. Sí, creo que sí. Así es. No, sí trae muy buen equipo, creo que pues se están preparando para aventarse, para defender la corona, pues, o sea, no dejar que Alliance la vuelva a recuperar. Y y creo que va a estar muy cerrado el tiro. En este bracket, pues si te fijas en las esquinas están los favoritos. Tenemos en una esquina, en la de abajo está Ari Farías y en la otra esquina está Joao Millao. Con Vice. Joao Millao que viene de ganar el brasileiro. No sé si supiste, el brasileiro ganó Joao. Segundo lugar. Es que eso también es bien importante. Fíjate quién ganó el Panam y quién ganó el brasileiro. Porque ahí te vas a ver quiénes son los que están bien sharp, o sea, no nada más vienen de que, estoy entrenando y gano el mundial, no, vienes de ganar el PAN, o de quedar segundo en PAN, ganaste el brasileiro y esa es la tendencia, lo que te va a decir quiénes son los que vienen bien fuertes para el mundial. Así es. No, y luego aparte, ellos ya tienen su juego muy bien hecho, pues ellos ya tienen bien calculadas y entrenadas hasta las mismas ventajas. Ellos saben muy bien cómo se juega y cómo ganar. En las otras esquinas tenemos por ahí a Pablo Montovani también, que se vio muy bien en el ACB. ¿Viste la lucha? Sí vi la lucha. un poco ahí amarradilla, pero sí se ve muy bien también, super sharp ahorita, entrenando con Atos. Aunque de todas esas, también sabes quién es de mis favoritos, ajá. Michael Musumeci. Ah, claro, ¿dónde está? A ver, ¿dónde? Ah, ya lo vi está, en la esquina. Sí. Está abajo, pasa de bye. Sí, pues es el campeón defensor. Exacto. Es el campeón defensor, vamos, no lo he visto muy activo desde que lo vi en ACB, que ganó muy bien ahí contra, creo que fue Barata. Un triángulo, ¿verdad? Fue un footlock. Un footlock, sí. Un minuto. Ajá. No lo he visto muy activo, vamos a ver cómo regresa, porque sabemos que tiene, pues que está engranado también en la escuela, ¿no? O sea, tiene ahí sus estudios, sus proyectos, etcétera. Entonces, también René López, el chavo que a veces va a entrenar con esta Itzel. Ah, que a veces está en el DF, ¿verdad? Sí, quedó tercero en el PAN. Uh-huh. Quedó, o sea, viene también bien y está del mismo lado que Ari Farías. Mira, ahí sí, mis semifinales yo creo que van a ser Ari Farías contra Joao Millao. Ajá. Y del otro lado Musumeci contra Mantovani. Sí, es muy probable. Pues se ve bien este bracket. Vamos a pasar al que sigue. Se ve muy bien. A ver. Se ve muy bueno el bracket. Vámonos con Feder. Ok, vamos a ver. Samuel Braga, Isaac Dudelein. Esa va a ser muy buena. Fíjate, Megatón Díaz. ¿Ya cuántos años son? Si fue en el 96, 2016, ya sería su mundial número 22. 22. Qué loco, yo creo que ese récord ya no veo a nadie rompiéndolo. No, nadie, pues empezó desde que estaban en el, o sea, empezó desde la tierra, pues. Sí, nadie, o sea, no va a romper nada. Para los que no saben, Megatón Díaz ha competido en todos los mundiales desde que empezó el mundial en el 96 hasta la fecha y ahí sigue. No, pues yo cuando tenga su edad me encantaría. Si ahorita, no creo que tenga ni la mitad de su cardio y su fuerza. Está cabrón. Estoy bien cansado, caminando. Sí, buenos nombres de Marcio André. Que no sé si supiste, Marcio André se tuvo que salir del Brasileiro. Creo que en la semifinal o en los cuartos porque tuvo un problema ahí. ¿De qué? ¿Salud? Creo que se torció, se dio un golpe, la verdad, no voy a echar mentiras si te digo, pero si tuvo un problema, se tuvo que salir. Ok, pues... Pues en su categoría ganó Rafael Mansur, que entrena con Leandro Lo. La final fue contra Yannick Grippo, muy buena, no sé si has visto el video de Flo, que está en la final, muy buena la final, César. No la he visto, fíjate. Pero ahí está Gianni Grippo también. Está en una esquina, tiene un bye. Ganó el Pan Am. Así es, pero del otro lado está Joao Millao. Entonces, no es, ese es Joao Paulo, ese es otro. Sí, es otro. Fíjate, también me llama la atención aquí Sergio Calderón. Él es un competidor de España y fíjate que muy sólido, a pesar de ya haber pasado Masters desde hace rato, siempre está ahí en la pelea. Va contra Brandon Walensky, la primera, ¿eh? Yo hablo Pablo. A ver, ¿dónde está? Walensky. No, Sergio Calderón va contra Luciano Queiroz. Ok. ¿Dónde está Brandon Walensky? No lo he visto, a ver. Abajo del lado derecho, contra Joao Paulo. Ah, sí, Joao Paulo. Ah, muy bien por Brandon, calificó con sus puntos. Brandon es cinta negra de Clark Racing y pues él es originario y su familia de Jalisco. Él es cinta negra en judo, cinta negra en jiu-jitsu, muy sólido. Esperemos que en esta ocasión pueda llegar un poco más lejos. ¿Ya viste que pusieron a AJ Agassan contra Tanquinho? Keixinho, ¿no? Ah, es Keixinho, sí, Osvaldo Augusto. En la primera. Yo creo que lo están castigando por algo de haber hecho, ¿no? Yo también pienso lo mismo. Yo ahí, pues, voy Keixinho. Sí, yo también. Aunque no, va a ser buena lucha, yo creo que va a ser muy entretenida, porque ya ves que AJ no se rinde, pero si Osvaldo lo agarra en un loop choke o algo así, lo va a mandar a dormir. Sí, aparte que Chiño ha estado más activo en el kimono. Sí, pero lo que me gusta de AJ es que siempre da buenas luchas entretenidas. Gane o pierda, siempre son muy entretenidas. Y el caballo negro en esta categoría, sin duda, Shane Jamil. Ah, el de sí. Lloyd Irving. Sí, sí, sí, sí, sin duda. Este, porque ya ves ese cómo. Ese chavo es bien innovador, César. De hecho, el mundial pasado, no sé si viste cuando peleó contra Cobriña, sí, que todos dijeron que le tenían que haber dado una ventaja, que eso no fue cierto. Por el derribe. Ajá, por el derribe, pero que estaban. Todavía estaban peleando el sweep, o sea, haz cuenta que se paró y se sentó, no fue un derribe. Sí. Este, él hizo el single leg X, pero lo hizo de una forma como con la punta del kimono, como si fuera un worm guard. Órale. Pero el single leg X, nadie lo había visto, y este chavo lo hace, y estoy seguro que ahorita también va a traer algo nuevo. Así que los nerds siempre lo están viendo, ese chavo. Sí, no, y aparte sabemos que ahí en Lloyd Irving entrenan bien duro. Durísimo. Entrenan muy duro y luego aparte con la unión esta que traen con Wigo, ¿no? Muy interesante. Sí. Pues de hecho la tienen años con esa unión, tú, César, no sé si te acuerdas cuando Herbert era marrón y cuando este, ¿cómo se llama este de Atos ahorita? Que fue al mundial en el morado absoluto, que se me fue el nombre. Gracie. Sí, Jonathan Gacy también entrenaba en Wigo. Ajá. Y ellos fueron al campamento de Lloyd Irving. Uh-huh. Cuando Herbert era marrón, y de hecho ese año también Jonathan Gracie ganó en morada, pero solamente en su categoría. Sí, sí, no, no, por eso, muy buena unión. Por eso no sé si viste la semifinal cuando fue contra el de Gigo, un judoka, ¿cómo se llama? Un grandotote, un gigante, güey. Sí, sí, sí. Fue la semifinal de él contra Jonathan, y ahí estaba el pique porque Jonathan se acababa de hacer Atos y este cabrón, pues era Gigo, entonces ahí estaba. Sí. Gigo en las gradas y estaban todos y cuando ganó Jonathan, pues este nada más el grande de nada más dice así como que pues no sé qué pedo, güey, pues o sea, ni modo. No, ese café es una bestia, o sea. Sí, güey. Sabe cómo jugarles y no lo tumban, pues, y ya cuando está arriba, no manches, aplasta a todo el mundo. Pero bueno. Pues imagínate, así de ve, imagínate qué tan cabrón es Jonathan que le ganó, güey. Sí. Sí, la neta sí. Y ahí fue cuando le tomó foto acá que parece Goku. Simón. Ok, vámonos sobre adulto light. Y yo creo que esta es una de mis favoritas, de mis brackets favoritos. Este y medio pesado son siempre los que tienen el poder de ganar su categoría y que tienen una oportunidad en el absoluto. Yo digo que medio para arriba, pero de todas maneras los light son muy buenos. Sí. Pues en el PAN ganó JT Torres, ¿verdad? Primer lugar. Segundo lugar, Michael Viera. Ah, sí. Pues se fue así como un cerrado. Ajá. Y Vitor Oliveira. Fíjate, papá Light, no me había fijado. Y en el brasileiro, el alumno de los Rivero, Jean Luca. Ah, muy sí. Bueno. Pikapu, o algo así se llama, ¿no? Pikapu. Simón. Sí, Pikapau. Pikapau. Muy bueno, sí. Muy bueno, muy bravo. Pues ya ves que le ganó a Edwin Ashmi la vez pasada. Muy bueno. Pues Edwin ahí está también. Creo que tiene un camino de todos los que veo, creo que tiene un camino no tan difícil. Edwin. Sí, porque, por ejemplo, si te vas a otras, los brackets están grandísimos, pero, por ejemplo, tienes a Marcelo Franza contra JT Torres en la primera. Tienes, a ver, ¿dónde está la otra? Es Ben Mathisen contra Michael Liera en la primera. Los dos pasan de baile y luego se topan. Y luego el que gane de ahí va contra Iturralde. O sea, si está... Yo creo que ese bracket lo cargaron mucho del lado derecho porque pusieron de este lado izquierdo a Nashmi. Celso Vinicius contra Francisco Iturralde también es un tirote muy duro para. Un tirote. Y fíjate arriba quién está. Espen Mathisen contra Liera Jr. Exactamente. Y si ves del lado, del otro lado, Edwin. No está tan cargado, pues. No está tan cargado. De hecho, está casi que se la pusieron fácil. Es para que llegue. Ajá. Vamos a ver quién más anda por aquí. Pues Lucas Lepri. Yo creo que la final está como para que llegue Lucas contra JT, ¿no? Sí, Lucas Lepri contra Gabriel Roy, no, contra Atos Ribeiro de Alliance. Y abajo está, sí, también yo creo que va Lepri contra, pues Lepri está también solo, mira, en ese bracket, ¿ya viste? A ver, pues algo. De hecho, y del otro lado no está nadie que digas. Bueno, Gabriel Royo es muy bueno. Sí, pero ya está, no está tan activo. Ey. Creo que ni siquiera hizo el Panam. Ey, así es. Está también por ahí de España, Alex Cabanes, va contra Víctor Silverio en la primera, esa va a estar buena también. Puede ser muy buena lucha. Alexandre, sí. Y Renato Cardoso también. ¿Dónde está Cardoso? Está Cardoso abajo en la tercera hoja. Número 26 del lado izquierdo. Del otro lado de Cabañas. Ah, sí, cierto. Pues sí, Cardoso siempre hace muy buenas luchas. Jan Cabral también. Ah, sí, Jan Cabral. Pues está muy bueno este bracket, pero yo voy con JT Torres y Lucas Depri a la final. Sí. Vamos a ver si puede romper con ese, o sea, ya pudo finalmente ganarle a Lepri Nogi, JT Torres, que eso ya es Johnny una... Johnny Tama también está ahí, ¿ya viste? ¿Dónde anda Johnny Tama? Está hasta abajo. Ajá. Y está como Alliance, no está como del mar, como Iturralde. Ah, es que sí dice Johnny Leureiro, ¿no? Joachim dice. Johnny Joachim. Ah, sí, ya lo vi. Pues, y del otro lado, Víctor Oliveira. Entonces posiblemente vamos a ver a JT contra Johnny Tama, que sería muy buena lucha. Ajá, y también vamos a ver a uno de esos dos contra Víctor Oliveira, que Víctor ha estado un poquito de bajada en los últimos torneos. El Panam quedó en tercero. Sí, no, pero Víctor siempre está en los top, pues, y de hecho sí. Víctor Oliveira ya le ganó a JT Torres. Sí, también ya le ganó a todos, ya le ganó a Calazans y a en mundiales pasados, ¿verdad? Y se me fue el nombre, y a el de Gracie Barra, el que es su super rival, Otavio. Ah, Otavio Sousa, sí. Sí, que no está. Oye, no veo exactamente lo que te iba a decir, y Langui no está, ¿verdad? No, Langui no está, Langui ahorita está de full profesor, ya no está, creo que ya no va a estar compitiendo. Órale, bueno. Pero sí estaba entrenando con Isaac y Bayens y todo eso. Ajá, bueno. A lo mejor que esté en medio, tal vez. Vamos a ver, ya me pasé a medio. Entonces, de esta, Edwin Nashmi, de primera hoja, final contra Liera. Sí. Creo que Liera le gana a Espen por experiencia, y también creo que le gana a Iturralde. Creo que ya es tiempo de Liera. Y Liera contra Nashmi, pues va a ser un tiro desde... Tú sabes que desde cinta morada se han estado dando. Sí, y fíjate lo que son las cosas. En las cintas de color, Liera por lo general ganaba. Y ahora en cinta negra, como que se cambiaron las cosas. Como que Liera tardó un poco más en asimilar la cinta negra, ¿no? Sí, le pesó un poquito más. Y al Edwin hace cuenta que se la dieron al momento justo exacto. Venía on fire. Sí, entonces va a ser muy buena. Vámonos a medio. Peso medio. Pues creo que Gabriel Arges, ¿no? Puede ser uno de los favoritos. Estoy viendo por ahí las llaves. Gabriel Arges pasa. Pero fíjate, en la primera hoja, ¿contra quién va? Tommy Langacker. ¿Dónde está Tommy? Está, ah, sí. Del otro lado. Y también está Dante León, que es muy bueno, viene de café y haciendo grandes cosas de café, a ver cómo le vaya en negra. Aunque también, como dices, le ha pesado ese cambio de la cinta negra, o sea, no... Es que, o sea, ya lo hemos platicado antes, alguien que le dan la cinta negra y empieza así arrollando como lo hizo Edwin o como lo hizo Rodolfo Viera en sus tiempos, o como lo hizo Herbert, son casos es únicos, raro. Pues. Sí. Ya es raro. Sí, es cierto. Siempre es que es pasar del nivel básicamente del amateur al profesional, pues es como pasar de triple A a las grandes ligas o doble A en fútbol, no sé, ya por ahí, pero algo así. Tenemos por ahí a Felipe César también, ya bajando. Cayo Almeida, que también es muy bueno. Marcos Tinoco, Tinoco de Alliance. Ah, sí. Tinoco ha estado, ha estado viéndose muy bien también. Vamos a ver. Sí. Sataba. De hecho, no sé si Tinoco ganó el Brasileiro. Sí. Sí, sí, vi. Viene de ganar. Mira, te voy a decir, el podio del Brasileiro fue Tinoco en primer lugar. Uh-huh. Yago de Souza de Next Brotherhood con Landro Lo, segundo. Uh-huh. Y el tercero fue Felipe César. Sí, oye, ¿sabes qué buen tiro hay de primera lucha? Javi Valenciano contra Rolando Samson. Buenísimo. Es un tirazo, primera lucha. Javi, pues de Costa Rica, muy bueno. Y pues Rolando Samson es Rolando Samson. Y fíjate lo que son las cosas, se me hace raro que de ahí viene Claudio Calasanz. Se supone que son del mismo equipo. Y y están directamente a la segunda lucha. Y viene del lado contrario Isaki, Vallense. Ajá, hubieran puesto a Calasanz del lado de Isaki, ¿no? Pues sería más lógico, pero así está ya. ¿Quién más anda por ahí? Pues algunos. Está bien cargado ese bracket. Mira, está Luan Carvalho también. No sé si ya renovó su visa o qué onda, porque tuvo problemas de que no podía pasar a Estados Unidos. Ah, es cierto. Es cierto. Pues está. Sí, probablemente sea entonces Isaki contra Luan y del otro lado. Pues no te creas, porque está Pedro Enrique de también está Cañones, ¿eh? Sí, de Luis Párez. Okay. Y mira, Luan Carvalho contra Isaki Vallense y arriba está Thomas Keenan. No es Thomas Keenan, es otro. Ok, de ese lado Isaki Vallense contra Luan, pero gana Isaki. Yo siento que viene con más punch. Uh-huh. Aparte de que no hizo el Brasileiro, no sé por qué. Y del otro lado está Darragh O'Connell, Claudio Calasanz, Rolando Samson. Creo que está muy pesado, son muy buenos todos. Sí, muy pesado, pero Calasanz por la experiencia. Yo creo que sí. Calasanz contra Isaki, pues no sé, la experiencia contra la nueva sangre. Yo creo que, pues la vez pasada creo que le ganó Isaki por poquito en el ACB. Sí, sí, sí. Entonces, Isaki viene muy bien, Viene. Sí, viene bien fuerte. Viene bien fuerte, muy explosivo. Pues yo creo que vamos, si tuviera que apostar, voy con Gabriel Arges contra Isaki a la final. No, yo voy contra, ¿sabes qué? Yo voy con Tinoco, César, porque ¿sí? segundo en el PAN, primero en el Brasilero, y es el caballo, no podemos decirle ni caballo No, ya está más del otro lado, sí, él ya está más del otro lado. Sí. Yo creo que la gente todavía estaba flying under the radar, o sea, no la gente no como que no entiende todavía lo bueno que es este chavo. Sí, muy bueno, muy bueno. Pues si acaso. Mira, también está yo, Hinger, Magid, Sataba. Sí, no, Renato Canuto. No, este bracket de plano está bien duro. Peso medio por lo general es de los más llenos y no, pues sí, no, es difícil dar un nombre. Vamos a ver de quién es el día. Nombre, sí, de veras que este bracket está bien completo, Sí, está bien difícil. Otavio también está, Otavio y Ribamar también, ya es hora de que ya del el paso. La otra vez también, como por unos segundos, en una ventaja del último minuto, le ganó Gabriel Arges, pero iba ganando toda la pelea arriba más. Sí, no, va a estar buenísimo pues entonces, ¿tú con quién vas? Si tienes que decir algún nombre. Voy, creo que en los cuatro del podio va a ser Isaki, Tinoco, Arges y Calasanz. No, Calasanz no. ¿Quién? Y Felipe César. Ok, está bueno. Felipe César viene fuerte también. Bueno, vámonos al medio pesado. Este sí es mi favorito, de todos los pesos. Este es el que siento que tanto puede ganar su peso como tienen oportunidad de ganar hasta un absoluto porque tienen la estructura necesaria, pues la fuerza necesaria y la agilidad necesaria como para vencer a los gigantes. Yo ahorita sin ver, nomás te digo Lucas Barbosa. Yo también, y ¿sabes quién creo que es, puede ser caballo dorado? Charles Negromonte. La gente no lo conocía, pero es de Roger Gracie y fue el que ganó el World Pro. Lo conozco. Es muy bueno. Yo creo que él va como caballo negro. Pero ¿sabes quién también está? Rudson Mateus. Sí, Rudson Mateus es muy bueno, pero creo que ya Lucas, como ya le ganó, tal vez ya lo tiene mentalmente como que ya lo ha vencido. Ya. Exacto. Ajá. Y también, ¿cómo se llama? A ver, vamos a ver a los demás. Está Tarsis Humphreys, que ya es veteranazo. Veteranazo. También está ahí. Del tiempo de cuando eran las finales de André Galvao contra Rómulo. Sí. Oye, ¿sabes quién se nos pasó? El Light. Estuvimos hablando de Edwin y todos. Y no lo mencionamos. Renato Canuto. Ah, sí. No lo hablamos. Renato Canuto, pues es muy bueno. Pero yo creo que Renato Canuto ya lo suyo es el Nogi, ¿no? No, fíjate que César, también en el kimono está bien perro el vato. Ahorita sí brilló bastante porque pues le ganó a a Gary Tonon y le ganó a... Pero no, como quiera, vas a ver que sí va a dar buena lucha. Ok, medium heavy. Ok, pues semifinales, Lucas contra Rudson. Y del otro lado... Ay, güey. Del otro lado, Orlando Monteiro contra Tarsis, tal vez. Yo voy con Gustavo Batista contra Tarsis. Ahí sale como Espíndola. Pero está del lado de Orlando. O sea, va sí. A ser Orlando contra Gustavo Batista. Y del otro lado va a ser Francis Humphries contra. Yo digo que tal vez Renato Gumares de Alliance. Ok. Pues yo creo que ellos dos cierran por ese lado. Y del otro lado va a ser Orlando contra Batista. Contra Batista, va a ser un tirote ese, lo tengo que ver. Es más, pues ahorita voy a apuntar la hora. El domingo a las 11 de la mañana. Así es. Vámonos, entonces. Y arriba quedan las semifinales Thiago Sá contra Barbosa, pero gana Barbosa. Y Rudson Mateos sin problemas. Probablemente. Gana Rudson todo. Puede ser, si es su día, puede ser. Sí, es que le traigan la estrella. Vamos a ver, ahora adulto pesado. Vámonos, a ver. Leandro Lo que no iba a ir a súper pesado. Déjame ver, porque sí. No existe aquí. Sí, no, aquí está, mira. Tenemos a Team Spriggs abajo. Que va a volverse a encontrar con Keenan Cornelius. Sí, que ahorita ya Keenan viene Super Saiyajin, ¿eh? Sí. Es lo que yo le llamo el efecto Gordon Ryan. Ah, cabrón, ¿cómo es? ¿Cómo está eso? O sea, es que si te fijas, Keenan antes era de que no, o sea, no cargar weights y no, o sea, todo natural. No me refiero natural de me refiero de que puro jiu-jitsu. Ah, nada sí. Nada más tu jiu-jitsu tiene que ser puro jiu-jitsu. Pero siento... Es que mira, siento que eso es lo que le faltaba a Keenan. Por ejemplo, ahorita que perdió contra Gordon Ryan en el AFC, de ahí para entonces no ha parado ni de entrenar ni de competir. No sé si te fijaste, César, como sí. Que algo cambió en él. Sí. Esa pérdida, esa derrota sí le dolió, en verdad. O sea, no uh-huh. Fue como las otras de que, ay, pues X. Sí, no. Es mi primer año. O sea, esta derrota como que sí le hubo algo que hizo un clic en él. Y ve ahorita ya cómo está de fuerte. Si ves la diferencia del año pasado con las fotos de ahorita. Sí, ¿no? Pues ya no se ve, ya no se ve flaquillo, largo, ya se ve fuerte, ya tiene estructura. No, yo ahorita ya veo que hasta le puede ganar hasta Buchecha, Pues de hecho, dicen que puede ser una posibilidad de que ellos lleguen a la final del absoluto. De hecho, yo escuché rumores que Leandro Lo no tal vez no haga el absoluto, Que está enfocado a ir por por, ¿cómo se llama? Por Meregali. Ajá, que va por Meregali, que él va por la cabeza de Meregali. Ah, se subió entonces para ir por Meregali. Sí, yo escuché por ahí unos rumores de que Leandro Lo nomás va por Meregali, que ese como que le quedó bien clavado esa derrota, porque pues no manches, o sea, final de absoluto y luego final de su categoría, está cabrón. Bueno, tenemos por ahí a Jackson Souza también de un lado, y contra Patrick Gaudio probablemente. Entonces va a ser en las llaves de abajo, Keenan contra Tim Spriggs y Patrick Gaudio contra Jackson Souza. Aunque también Tim Spriggs va contra este Guillermo Augusto de Alliance, muy bueno. Él viene de café, ¿verdad? Es nuevo, sí, ¿no? Es fue el que ganó el producto de café después de que ganó. Es Everest. Un tanque, sí, cierto, es un tanquecito, ¿no? Está alto, güey, está bueno. Órale, sí, se me hace que ya sé quién es. Y y del otro lado, pues creo que está bien ligero la parte de arriba, ¿no? Del lado derecho. El de Gracie Barra Ignacio es bueno, pero como quieran, no al nivel de Keenan. Pero mira, ya también te fíjate que lo pusieron contra Rafael Vasconcelos de Atos. A ver, ¿del lado izquierdo o derecho? De entrenamiento. Arriba de Keenan, si pasa de bye, y la lucha que gane Rafael Vasconcelos contra Ignacio Ferreira. Ah, sí, Ignacio Neto, sí. Ajá. Es cierto, es buena lucha. Pero arriba está Felipe Pena, fíjate que es muy buena lucha, ese Adam Wardinsky es muy bueno, Sí, es muy bueno. Muy, muy bueno, creo que es una muy buena lucha para ser primera, y pues bueno, yo creo que va a ser entonces Felipe Pena, si sería cosa de apostar. ¿Contra quién crees que vaya del lado derecho? Tal vez contra Dimitri Suárez de Alliance. Sí. Esa hoja la va a ganar Felipe Pena, aunque Pena ha estado bien inactivo, o sea, desde ADCC no se le ha visto mucho. Pues sabe. Se tomó unas buenas vacaciones. Está bien, que se fue de par y todo el pedo, ¿no? No hizo pan, no hizo brasileiro, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿con quién vas en ese bracket? Yo voy, fíjate, final Felipe Pena contra Keenan. Te digo que a lo mejor hasta Dimitri Suárez de Alliance le va a ganar a Felipe Pena, tal vez, No, es que viene muy fuerte en el brasileiro, quedó en segundo lugar. Sí, pero yo creo que Felipe Pena es Felipe Pena y él está en su prime ahorita, pues. De hecho, mira, el bracket los acomodaron raro, César, porque la final del brasileiro fue Felipe Andrew de Zenith contra Dimitri Suárez. Esa fue la final del brasileiro. Y si te fijas ahorita, en el bracket los dos están del lado derecho contra Felipe Pena. O sea, se van a volver a enfrentar, esa final se va a volver a dar y el que gane va contra Pena. Pues sí, va a estar bueno. Va a estar bueno. Vámonos sobre... Pero va a ganar Keenan. Yo voy con Keenan en esta categoría. Sí, se vio muy bien contra Yuri Simoes. Es homoplata. Contra Everett Santos. Sí, no, se vio muy bien desde el europeo, viene en fire. Sí, desde después de ADCC, César, anda en fire. Ok, vámonos, super heavy. Cintas negras. Vamos a ver. Pues está Mohamed Ali del lado derecho. Qué buena lucha esa primera, contra Jared Dopp y Mohamed Ali. Va a estar muy buena. Del lado derecho, sí. Y abajo viene Gutenberg abajo. Creo que está muy pesado ese, O sea, muy... Puros nombres. Muy ladeado, porque del otro lado está... Y luego ¿quién? Abajo, mira, Igor Schneider de el Tigrao, que entrena con Leandro Lowe. Con Leandro Lowe, ¿verdad? Y luego el que gane de ahí va contra Meregali. O sea, todos los pusieron del lado derecho. Vamos a ver un Meregali contra Gutenberg en ese lado, si no es que le saca un susto Mohamed Ali, pero lo más seguro es que sea Gutenberg contra Meregali, y que gane ahí contra Leandro Lo. Sí, oye, pues Leandro Lo tiene una, o sea, no está tan dura su llegada a la final, Era hasta James Populo otra vez, regresó. Sí, ya llegó James Populo. Pues yo creo que va a ser Populo contra Lo. Y del otro lado, como tú dijiste, Meregali contra Gutenberg. Y pues creo que Lo se la lleva completa. Pero a Meregali, no te vayas a creer Meregali contra Gutenberg, que ya ganó Meregali, porque Gutenberg también está un fire, acuérdate, en el Panam llegó a la final del absoluto. Sí, sí. Sí, no, creo que si se pone muy vivo Gutenberg y busca que derribar antes de que jale guardia, puede irse al frente con los puntos. Y mira, otra vez lo mismo del bracket pasado tú, César. La final del Brasileiro fue Meregali contra Igor Schneider, el Tigrao. Ajá. Y ahorita los pusieron en la primera lucha. O sea, la primera lucha de Meregali va a ser contra él. Sí, qué raro. O sea, se supone que se juntan para que todos estén de acuerdo. No creo que esos la saquen al azar, pues. Pues aquí se ve muy al azar, ¿no? Entonces, sí, se ve muy al azar. O sea, los de color sí, pues, te la creo. Azules, moradas, hasta cafés. Pum, los metes a la computadora, te sale así y así lo imprimes. Nomás cuidas de que no se le toque a la primera el del mismo equipo, pero por lo general siempre es a mano, pues, o sea, todas esas luchas, pero bueno. Vámonos con Ultra Heavy. Ultra Heavy. Okay. Tanner Rice. Oh, Tanner Rice viene muy bien. Tanner Rice. La primera contra Buchecha. Y luego abajo está Natalie contra Buchecha. Ahí está Yuri Simões. Yuri Simões contra Thiago Gaia. Muy bueno. Ey. Y luego el que gana. João Gabriel también está ahí. Luis Panza. Y también está Víctor Hugo contra Yuri Simões. Creo que gana Víctor. No, creo que gana Yuri por experiencia. Uh-huh. Felipe Augusto de Checkmat, Bobby de Lloyd Irving. Sí, ¿sabes quiénes también son muy buenos y que les toquen la primera? Gustavo Díaz contra el Moku, el de, pues era de AOJ, ya no está como AOJ, está como en Beyond Jiu-Jitsu. Él es como hawaiano ese chavo, ¿no? Sí, sí. Pero ellos dos son muy buenos, siempre están como de caballos negros. Quién sabe si puedan dar ahí alguna sorpresa. Se me hace raro no ver a Igor Silva, fíjate. No, también me gusta que Gustavo Díaz ya regresó, ya ves que como estuvo mucho tiempo sin competir. Pero Igor Silva sí no está. Sí, se me hace raro porque se vio muy bien en el ACB, muy bien. Sí, a lo mejor ya nada más va a estar enfocado en el ACB porque pues ya. Es que ya es de paga y todo, ya no. Ya tal vez ya no va a ser tanto los IBA. No, pues eso, y aparte lo que tiene allá en Abu Dhabi, pues ya tiene con eso, pues. O sea, no. Mira, no está Joao Gabriel. Sí está. No está Evangel. Ah, sí está, ¿dónde está? Sí, ahí está del lado izquierdo, arriba de Luis Panza. ¿Y Evangelista? Va a ir contra Luis Panza probablemente. Joao Gabriel. Y Evangelista no está tampoco, no, ¿verdad? Está tampoco, son dos de GF Team. Fíjate que de GF Team sí. He visto varias ausencias. Sí, ¿verdad? Hey. Pero está Patrick, que es ahorita como que su gallo. Su caballo fuerte, sí, su mero gallo. Sí. No, pues en general, o sea, muy buen mundial. ¿Sabes quién se nos pasó? Xander Ribeiro también va a luchar y creo que es en pesado. No lo vi, porque ya ves que les ponen, no les ponen el otro apellido. Les ponen el primer apellido y se confunde, pero sé que Xander está ahí también. Que es bueno, él ya es de la generación pasada y ahí sigue, porque... ¿En qué categoría está Xander? Creo que es Heavy o Medium Heavy. Creo que es Medium Heavy. Y okay. Y creo que es de los pocos que ya ahorita ya son generaciones nuevas. Si te fijas, ya no está ni Rómulo, ni André, Galvao, ni nadie. Nadie de las generaciones que apenas dejaron de competir. Ya nada más no, Xande es no de aparece, los viejos. No aparece. No. Alexandre, ya lo vi. Sí, va en la primera contra el que gane de Wellington y Roberto Torralbas del Floyd Irving. Ah, sí. Muy bueno ese Roberto Torralbas. Sí, hace mucho Lazo Guard, ¿no? Ajá, y de ahí el que gane contra Felipe Pena. No, pues va a estar bueno. Va a estar bueno el tiro. Así es. Pues en general es, pues, el mundial es el torneo, pues. ¿Cómo, sí. ¿Cómo viste el Ultra Heavy? ¿Quién crees que se lo vaya a llevar? No, pues Buchecha. Yo voy con Buchecha. Buchecha de ese lado contra Yuri Simões y de abajo yo digo que va João Gabriel contra Gustavo Díaz. Sí, son buenas elecciones. Va a estar muy bueno. Pues solamente se puede ver por Flow Grappling. Y pues es todo. Yo ahí voy a andar en tomando fotos, voy a tratar de grabar algunos pequeños clips, historias o algo así, pero igual andan bien vivos y se andan fijando si sacas el celular y te regañan. Pero tienes pase de prensa y todo, o sea, si te dejan sí. Tomar fotos. Sí, okay. Sí, pase de prensa ya está, vamos a andar ahí tomando fotos y pues a disfrutar del mundial, es el clásico, hay que ir. Sí, es el mundial, entonces vas a andar por allá. Sí, así es. Abusados todos los que traigan su parche pasando guardia. Ah, sí, de hecho van varios por ahí que sé que van a andar allá. Obviamente si traen su parche pasando guardia, pues es target para mí. Y pues ajá, ahí les vamos a andar tomando fotos. Voy a genial. Ver si puedo grabar algún tipo blog, no sé, voy a ver. Blog del mundo. De perdida. Sería muy bueno. Pues es que si no le puedo meter luchas, pues no tiene mucho caso, pues. Pero no sé, tal vez un videito de perdida como caminar por las áreas, unas entrevistas, etcétera. Eso no hay problema, si puedo tomar video de entrevistas. No, pues sí, toda la suerte para los mexicanos y todos nuestros amigos de habla hispana que van al mundial. Ya saben, si traen ahí su parche de pasando guardia, pues qué buena onda, que se tomen sus fotos y que las manden también. Así es. Pues excelente, mi Alex, pues vamos entonces, ahí lo dejamos. Este fue un podcast flash, casi 50 minutos, solamente a nerdear un poco de lo que viene en el mundial. Y tal vez post mundial ya tenemos algo, un podcast más completo, con resultados, con los eventos que vienen. Creo que tenemos, hay bastante actividad en el jiu-jitsu mexicano. Viene el nacional, Gui por primera vez. Mismo día, oportunidad de 4 medallas de oro. Creo que fue buena movida hacerlo un día. ¿Tú cómo ves? Mucha gente no le gustó, pero a mí en lo personal, como yo no puedo faltar mucho tiempo de trabajar, para mí un día está perfecto. Yo creo perfecto. Que también, ¿sabes? Los que se quejan son, creo que las personas que viven en el DF, pues que nada más agarran agarran un taxi o un Uber y llegan de volada. Pero sí, para las personas, el resto que venimos de fuera, pues la piensas, ¿no? O sea, porque es un gasto de avión, es estancia, el hotel, etcétera, comidas. Y Los que vienen de afuera está mejor porque también pues otro día son 2 días de hotel. Ajá. Y todo eso, ¿me entiendes? Así es, entonces creo que fue buena movida ahí de parte del Nacional de hacer eso. Vamos a estar en el Nacional también, para que igual preparen sus parches. Y también viene por ahí un campamento, Leandro Ló y Buchecha, creo que están en Playa del Carmen, no estoy seguro qué fecha, pero por ahí está el flyer. Sí, también vienen después del mundial, tampoco no estoy muy seguro de la fecha, pero si les interesa, es en Playa del Carmen y van a estar, el flyer está en Pasando Guardia en la página. Así es. Y también vamos a tener el ISL Invitacional en septiembre en Tijuana. Va a estar muy bueno. Aquí vamos a sacar un poco de primicia y parece que vamos a tener por ahí a 2-3 leyendas. ¿Septiembre qué es, César? Septiembre 9. Para que te des la vuelta acá a Tijuana, Alex. Sí, tal vez sí, se me va a acomodar un viajecillo y por ahí me puedo echar la vuelta. Sí. Van a ver streaming YouTube y todo como la vez pasada. Sí, va a haber streaming. Parece que se va a hacer con Flow Grappling. Nice. Y pues vamos a tener leyendas tanto compitiendo como en persona, porque estamos en la frontera. Entonces, es de que si vas, pues te vas a encontrar que Eduardo Teles, que tal vez te encuentres a André Galvao, a Xander Ribeiro, etcétera, van a estar ahí. También van a pelear otros y vamos a tener Grand Prix como el de azules, pero esta vez va a ser de moradas. ¿En septiembre? Sí. Y va... ¿Hasta qué peso? Hasta medio pesado máximo. Entonces, es posible que regrese Roberto Jiménez. También hay un como japonés brasileño que está ahorita con Teles. No, Murasaki no, que está entrenando con Eduardo Teles. De hecho, le ganó a Roberto Jiménez una vez. Es grandote, un japonés grandote. Pues Igor. No, es el rivalcillo ahí de Roberto. No, es Igor algo. Okay. Okay. Tanakame o algo así. También va a estar por ahí, pues, Martín González de Tijuana, Eduardo Nava de allá, que también son dos top moradas de México. Y y pues vamos a tener moradas tanto de la región de México, así como de San Diego, brasileños, americanos, etcétera, y a ver quién se lo lleva. Entonces parece que se va a poner bueno. Pronto ahí les tendremos noticias de los superfights. Y pues es todo, mi Alex, te veo en el Nacional entonces. Sí, nos vemos en el Nacional, César, y pues mucha suerte ahí el fin de semana y que salgan unas buenas tomas. Sale, vale, hermano, un abrazo entonces. Otra cosa, ya tenemos un software nuevo, así que a lo mejor ya vamos a poder estar haciéndolo unas dos veces al mes el podcast. Sí, así que si quieren, vamos a tener invitados de perdido una vez, tal vez otra vez solo nos juntemos Alex y yo. Pueden decirnos si quieren que hablemos de algún tema en específico relacionado con el jiu-jitsu, que invitemos a alguien, también queremos hacerlo. Entonces, pues bueno, vamos a ver si ahora sí agarramos la buena costumbre de continuarlo. Sí, César, claro que sí. Ok, pues bueno, muchas... Recuerden, ajá. Recuerden Bodega BJJ, siempre que quieran comprar un kimono, gorras, camisa de jiu-jitsu, tape para los dedos, todo lo que esté relacionado con jiu-jitsu, Bodega BJJ, compren seguro, compren a lo seguro. Sí, así es. Les va a llegar su gi en buen tiempo, 3 a 5 días hábiles por lo general. Y bueno, están apoyando no solo a una tienda, sino también a atletas que están patrocinados, como Alexis, Fernando, y hay varios también, Sas, Miguel, son varios, y también varios embajadores que se tratan de apoyar de alguna manera. Entonces, ahí está Bodega, que por cierto ya vamos a tener los parches estos de prensa de vinil. Ya los vi, cuéntanos de eso, ¿qué tal? ¿Cómo sí, salieron? Pues están chidos, ya vamos a tener de estos de vinil, y si piden su gui, es más, vamos a hacer esto. Las primeras 10 personas que compren su gui en Bodega y digan que lo escucharon en el podcast, pues le vamos a agregar el parche de Pasando Guardia gratis. Nice. Pegado con el que es de vinil, el fresón, pues. O sea, yo ya puedo decir, quiero este kimono y quiero que me le pongan el parche de vinil y ya me lo mandas parchado. Exactamente. Solo las primeras 10 personas que lo escucharon, porque no cualquiera se va a quedar hasta este punto. Ajá. Probablemente. Oye, ya. Ey. Pero que ya sepan cuál es su talla bien, porque imagínate que lo parchas y luego, oye, ¿sabes qué? No me quedó apretadillo el pantalón. Ah, sí, siempre los tratamos de asesorar, hay que mandar, o sea, que se pesen y se midan, porque hay veces que, o sea, piensan que son de una medida, pero es otra marca, y a la hora de que cambia de marca, cambia de talla, siempre hay que saber cuánto se mide, cuánto se pesa, y ya con eso se les manda el gui. Y pues también hay devoluciones y todo, pero ¿para qué? Mejor hay que pesarse, medirse y listo. Claro. Así bueno, es. César, mucha suerte entonces, un gusto hablar contigo. Igualmente, mi Alex, ya completamos casi la hora. Nos vemos, gente, a seguir entrenando. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta luego.